nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. minutos y allí lo estamos avisando. Llega la columna de economía de la mano de Nico Aroma, que está del otro lado del teléfono. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Gaby. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí en la radio? Bien, bien. Con algunos cortes de luz, mire, pero ya están solucionados. Ah, bueno, bueno. Ojalá que se solucione. A mí se me suele cortar el teléfono y esas cosas, pero bueno. Pero bueno, en estos tiempos, mire. Vamos a intentar que no sea. Es por estar en vivo eso. Claro, claro. Bueno, Gaby, mirá, me parece que el día lo amerita y un poco antes de pasar al tema de coyuntura económica, nombrar algunas cosas que tienen que ver con la economía y que tienen que, porque a ver, la economía no es otra cosa que un reflejo de distintos tipos de relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Y en este día donde conmemoramos y acompañamos la lucha de todas las mujeres, ¿no? Por la igualdad de derechos. Sí. La economía no escapa a eso. Y está muy claro, y ustedes lo entienden mejor que yo incluso, de, por ejemplo, las enormes brechas salariales y de acceso a diferentes tipos de empleo que tiene el género femenino. Por suerte están saliendo algunos números respecto de eso, porque un poco esclarece, ¿no?, y pone sobre la mesa la diferencia de manera cuantitativa. Entonces, la única forma de avanzar es teniendo ese diagnóstico. Uno de los que más nos preocupa, en principio, en términos económicos, es la brecha salarial, ¿no? La desigualdad en cuanto al acceso al mismo nivel de salario por la misma tarea, que está alrededor del 30% como un número, pero puede ser mucho más en algunos casos. Leí ahí por ahí algunos de los otros días que dice que según un estudio solo el 20% de mujeres se postulan a cargos gerenciales. Bueno, porque el mismo sistema está conformado para que no lo hagan, ¿no? ¿Hola? Sí, totalmente. Sí. Bueno, no digo porque como había corte de luz, digo... capaz que me quede. Está generado para que no lo hagan. Y no es que no lo quieran hacer, ¿no? Claro, por supuesto. El mismo sistema lo excluye. ¿Y por qué? Porque después la remuneración y las exigencias son... La remuneración es mucho menor a iguales o mayores exigencias. Entonces, también en ese mismo análisis dice que el sueldo pretendido por las mujeres de ese tipo de cargo es de 22.500 y los hombres piden 26.000, o sea, un 15% más es la pretensión de mujeres y de hombres a ese mismo cargo, pero esa pretensión está dada porque no convalidan esos valores, digamos, si la mujer pidiera 26.474 pesos, contratarían a un hombre. Claro. ¿No? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de diferencia y desigualdades. Ni hablar de la diferencia de distintos niveles de acceso al empleo, porque acá estamos hablando cuando ya las mujeres están en un empleo. En el mismo orden de cosas, un detalle que suele pasar por alto tiene que ver cuando hablamos de, por ejemplo, el ajuste del Estado, el ajuste a la educación. Sí. Bueno, ahí no podemos dejar de ver que hay una mayoría y una gran masa de género femenino en ese concepto. Entonces, los ajustes del Estado siempre terminan pegando mucho más sobre el género femenino, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso docente, ayer lo escuchaba al titular del SUTE también decir esto, es un sector donde hay muchas mujeres. Exacto. Entonces, que se les dé sin cláusula gatillo, un 15% en tres partes, cuando la inflación, creo que se va a publicar la semana que viene, en Mendoza va a estar cercana, y lo digo, puede ser más, cercana al 7% en dos meses. O sea, estamos hablando que en dos meses tenés la mitad, ¿no?, del total que se le va a dar de aumento a los maestros. Se está afectando a una gran porción, pero fundamentalmente a un sector de muchas docentes mujeres. Y eso también impacta en lo que tiene que ver con la economía de género. Así que bueno, eso vale destacarlo hoy día fundamentalmente. Totalmente. Nico, y te quería preguntar también, hay un trabajo que siempre es el trabajo más invisibilizado, ¿no? Y que de algunos sectores también, y desde una mirada feminista de la economía, se dice que es el sostén también de este sistema capitalista, que es el trabajo en los hogares, ¿no? Bueno, exactamente. El trabajo en los hogares, te cuento un detalle técnico. Cuando uno calcula el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno de un país, que es la suma en un año de todos los bienes y servicios que se transan en ese país, se excluye, una de las cosas que se excluye, por ejemplo, son los trabajos autorremunerados o, por ejemplo, el trabajo doméstico. Claro. Es decir, todo ese valor que genera la mujer en un trabajo, no está ni siquiera contemplado en los rubros técnicos, o sea, en los cálculos y en los estándares internacionales de la medición del producto de un país. Claro. ¿En qué se excusan, digamos, estos índices? Dicen, es muy difícil la cuantificación. Pero a esta altura es posible esa cuantificación. Sí, y es terrible, digo, que es una manera más de invisibilizarlos. Totalmente, porque no está agregado ni siquiera en el número. Claro, y es un sostén fundamental de este sistema, ¿no? Porque muchas mujeres se quedan en los hogares para que el sistema siga funcionando, ¿no? Es complejo. De hecho, vos fíjate algo, te comento, yo te lo llevo a la parte de número o técnica, porque es ahí donde se muestra que, como vos decís, y te doy la razón de que se invisibilizan estos problemas. En el PBI no está cargado todo el trabajo de las mujeres que hacen en sus hogares. Pero, por ejemplo, otros tipos de trabajo que tampoco es posible cuantificarlos, por ejemplo, una renta presunta, que se llama, es un alquiler que yo, ¿cuál es el precio si yo alquilara mi propiedad? Sí, se incluyen en algunos cálculos numéricos, en los cálculos de impuestos y demás, ¿se entiende? Claro. O sea, hasta en las partes técnicas económicas, el tema del trabajo no remunerado de la mujer queda invisible y no se puede descontar ni del impuesto a las ganancias. Claro. Claro, y seguimos sosteniendo, ¿no?, estas cuestiones, y se sigue sosteniendo también otro de los trabajos fundamentales que muchas mujeres tienen por la lógica como está planteado este sistema patriarcal en relación a los hijos, a las maternidades, son los trabajos en negro informales, ¿no? Bueno, en los trabajos en negro e informales, el mayor porcentaje de ese trabajo en negro e informal se da en el género femenino. Un avance importante, creo, de algunos años atrás fue el tema de el sistema de empleadas domésticas. Se formalizó y hoy en día tienen un acceso formal y se ha equiparado en términos de derechos a la ley laboral, que ya es defectuosa, pero al menos se logró equiparar el trabajo doméstico a el resto del esquema laboral, por ejemplo, en días de vacaciones, en sueldos mínimos, en incrementos de escala, ¿no?, en sueldo anual complementario. Todos esos derechos no existían para todo ese sector, que era un sector muy grande y muy informal. Se incluyó también la posibilidad de que al acceder con un sistema formal de empleo doméstico se pudiera deducir también del impuesto a las ganancias, lo cual produjo un incentivo a blanquear. Claro. ¿No? Y bueno, esto como para dar algunos ejemplos, hay múltiples, pero para dar algunos ejemplos que las situaciones legales, impositivas y sociales, en definitiva, están atravesadas por la economía de género, por el género y por las diferencias, que son notorias. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, y esto que decís, Nico, es así, ¿no? Hubo todo una... empezar a para algunos, con mucha resistencia también, pero empezar a entender que el trabajo que se hacía de muchas mujeres como empleadas domésticas era un trabajo y que había que reconocerlo como tal, ¿no? Y allí hay todo un avance que se llevó a cabo. Todavía falta mucho, ¿no?, en eso igual, pero... Todavía falta mucho, pero sabés que vos lo decís bien, es un proceso. Y en los primeros años, que hace, ya estamos hablando de 2014, en los primeros años era impensado. Hoy en día, cualquiera persona que tenga un trabajo, una persona que contrate un personal doméstico, ojo, sea hombre o mujer, porque no lo distingue la claro. ley, pero... es claramente, se usa mucho en las mujeres, sí. Es el sector más fuerte de ese trabajo, ya sabe que va a tener que ir a preguntar a la AFIP y va a tener que decir, che, guarda, porque esta persona tiene derechos, como cualquier trabajador. Exactamente. Y lo voy a tener que inscribir y lo voy a tener que formalizar, porque si no lo hago, puede después ocasionarme un perjuicio a mí económico, porque está amparado por las leyes laborales, como cualquier otro trabajador. Y hoy en día eso es mucho más común pensarlo que hace, directamente hace 6 años atrás era impensado. Totalmente, totalmente. Y entonces ahí aparece el tema de que tiene una posibilidad de acceder a la obra social. Claro. Y va y pregunta a la obra social, estas personas preguntan a la obra social y dice, che, no me están haciendo los aportes. ¿Qué pasó que la obra social? Bueno, y todo un sistema de blanqueo que es un paso a seguir en muchas otras actividades. Totalmente. Esperemos que vayamos por esto, ¿no? Por seguir ampliando. Difícil, pero difícil por un lado con un panorama económico tan complejo, pero sí desde el sector de los movimientos de mujeres sí se van logrando cada vez más reivindicaciones que se notan, ¿no? Y que tienen que ver con mucha resistencia y mucha lucha, sobre todo en un día como hoy, como el 8 de marzo. Totalmente, eso es muy importante. Y vos lo dijiste también, Gaby, mira, cuando la situación económica es un poco más asfixiante, más difícil de ajuste, ¿no? De reducción del poder adquisitivo, siempre los sectores que están en una posición inferior o minoritaria están más perjudicados. Pasa con las mujeres, pasa con los sectores más pobres, independientemente del género, y pasa también, digamos, con otros sectores. Pero en un momento complicado, un dato para definir esto, el empleo en Mendoza, el último dato que dio, el sector más con mayor nivel de desempleo, acerca del 11%, de todas las franjas etarias, era el sector de mujeres entre 20 años y 30 años. Claro. Entonces vos fíjate cómo atraviesa dos franjas, el sector joven, que es un sector de muy difícil inclusión laboral, pero les afectaba mucho más a las mujeres. Claro. Entonces el 11% de desempleo para ese sector, mientras que, por ejemplo, para otros sectores, varones, de 30 a 40 años, el nivel de desempleo estaba en menos del 3. Claro, ¿no? Las grandes diferencias que son atravesadas por los roles y las construcciones que hacemos en relación a mujeres y hombres, ¿no? Porque estamos hablando casi de las mismas edades y hay diferencias abismales. Sí, y también en esto de que yo siempre digo, bueno, estamos creciendo. Bueno, se está comenzando un sendero de crecimiento muy tibio. Sí. Y entonces hay que ver cuáles son los sectores que crecen y a ver si estamos nosotros, y después nosotros nos incluimos en alguno de esos lugares. Y guarda, porque ahí también aparecen cuáles son los que están creciendo. Las mujeres, ¿qué participación tienen en el sector financiero? ¿No? Uh-huh. Hay sectores donde la rama femenina es más fuerte que en otros, por ejemplo, sector servicios. Un sector muy golpeado, el sector mercantil. Las mujeres tienen una gran participación en el rubro comercio, ¿no? Por ejemplo, mucho más que en el rubro industria. Claro. Entonces, el comercio tiene 18 años de caída en términos reales. Cierre de comercios, ¿no? Una fuerte caída en Mendoza, caída según la CAME a nivel nacional. Digo, este es un sector que también está integrado por una gran cantidad de mujeres. Uh-huh. Bueno, ves lo que pasa, hay que ver en qué sector se encuentra cada sector social, digamos. Porque también después te cae el dato de que el desempleo es del 11% en mujeres, y bueno, ahí están las causas, digamos. Siempre tenemos que un poco indagar cuáles son los sectores que crecen y cuáles no, y de dónde estamos nosotros. Exacto. ¿No? Y aparecen ahí también las múltiples opresiones, ¿no? Ser mujer, ser pobre, ser joven. Bueno, y claro, y ahí se empiezan a sumar todas. Claro, todas juntas. Lamentablemente se empiezan a sumar todas y el hilo siempre se corta por lo más fino. Sí. Y bueno, estos son los datos crudos que hoy tenemos que poner sobre la mesa, digamos, porque si no, la sociedad no va a avanzar. Totalmente. Para visibilizarlos, para reflexionar y para tratar de empezar a romperlos de alguna manera. Es así. Y mira, para un poco entrar en la noticia del día, que tiene que ver también con lo que está pasando en la economía nacional y tiene que ver con que el dólar no responde a la importante esto, porque no responde a las ofertas que hace el Banco Central, a la intervención del Banco Central, que está muy preocupado por el tema de inflación, pero si la divisa norteamericana empieza a seguir subiendo y tiene cada vez mayores presiones, se le va a complicar mucho, ¿no? Poder decir que van a llegar a una meta inflacionaria del 18%. Ya ninguna consultora privada seria habla que va a haber una inflación menor al 20-21% en este año, con una tasa de interés muy alta y demás mecanismos. Ya lleva 2 días consecutivos de suba el dólar. La suba del dólar tiene traslado a precios, no de manera lineal, pero sí tiene impacto en precios, y es lo que se va a ver cuando saquen el índice de inflación de febrero a nivel nacional, y a nivel provincial lo vamos a seguir de muy cerca. Estamos hablando que va a estar otra vez cerca del 3%, si es que no más, acá en Mendoza. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para ofrecer a un gremio el 15% y en febrero ya tenemos el 7%? Claro. Digo, la verdad que, bueno, que es una propuesta muy injusta. Totalmente. Y encima el decreto que ya sacó el gobernador de la provincia para los docentes tiene que ver con que se va a dar un incremento del 15% sin cláusula gatillo, es decir, sin ajustar por inflación, lo que muestra una posición negociadora muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Así es que, bueno, ese es el panorama. ¿Cuál pensamos nosotros que va a ser el recorrido del consumo en Mendoza? Sí. Y muy malo, porque el poder adquisitivo cada vez pierde más puntos respecto al incremento de precios. Exacto. Casi imposible, ¿no?, poder seguir un ritmo que no, o sea, no hay manera de sostenerlo. No, porque aparte ya viene con 2 años de pérdida de poder adquisitivo uh-huh. real, ¿no? Y este año le volvemos a meter presión al salario y, bueno, otra vez sectores afectados como comercio, no podemos esperar que repunten, por ejemplo. Claro. La verdad que no se puede esperar que repunten porque no hay consumo. Son sectores que están muy atados al consumo directo de las familias. Entonces, si nosotros tenemos ese panorama del sector estatal que se va a replicar en el sector privado, uh-huh. bueno, evidentemente no son buenas las perspectivas para esos sectores en lo que viene. Para nada, ¿no? Ya eran complicadas, pero si hubieran aumentos salariales, si hubieran otras condiciones salariales, quizás se pudiera ir equiparando un poco. Pero si encima, ¿no? Como vos bien planteabas, ¿no? Vienen estos aumentos del 15,7 y por decreto, grave. Es grave. Y mira, porque la inflación no deja de ser un término relativo, ¿no? Uh-huh. Porque no sé si 18 es mucho o es poco. Porque, por ejemplo, 18 es menos que lo que hemos tenido en los años anteriores. Claro. El tema es que hay que compararlo con el poder adquisitivo del salario en cada uno de esos momentos. Y es ahí donde estamos perdiendo. Exacto. También hay que compararlo con el nivel de actividad del momento. Porque en un año recesivo es mucho más fácil tener una inflación más baja. Simplemente porque el consumo tira abajo la demanda sobre los precios. Claro. Ahora, si vos le sumás recesión, poco nivel de actividad económica, bajo nivel de consumo y una inflación del 20, entonces no es una buena inflación, porque no te está permitiendo adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que antes adquirías. Por ejemplo, si tenemos una inflación del 30, pero el país crece al 7%, ¿no?, y el consumo está muy dinámico, bueno, se siente distinto. Claro. No es el caso. ¿Por qué? Porque no le agregamos estaría sucediendo. Claro. No estaría sucediendo. Le agregamos el factor del tema tarifas. Que encima uh-huh. el salario, a los costos fijos de la casa, hay que empezar a sumarle que las tarifas cada 2 meses están aumentando un 30%. Sí. Y yo la verdad que a esta altura ya no sé cómo están calculando el índice de inflación. Porque si las tarifas, está bien que le excluyen de lo que se llama en el gobierno la inflación núcleo, que es la inflación sin tomar en cuenta los precios regulados. ¿Qué son los precios regulados? Bueno, todas las tarifas y combustible, o sea, lo que más aumenta. Y bueno, sí, es fácil calcular la inflación cuando le sacás todo lo que más aumenta y lo que claro. es obligatorio pagar a fin de mes, que no es un detalle menor. Porque vos fíjate que cuando vos tenés un problema financiero en tu casa, sí o sí tenés que pagar la luz. En cambio, podés, ¿qué? Reducir la cantidad de bienes de consumo que compres. ¿Se entiende? Exacto. Pero la luz no tenés esa posibilidad porque la tenés que pagar. Sí o sí. Así que bueno, veremos cómo el... Vamos a estar atentos al tema inflación para la próxima semana, a ver si es que lo publican al número, cuánto es. Claro, si nos dicen la verdad. Esperemos. Que no nos duela tanto esa verdad. Que no nos duela tanto. Y doler no me parece, Nico, que ya a esta altura, mire. Ya a esta altura ya no nos duele nada. Claro. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo por esta columna. Bueno, gracias a todos y saludos. Dale, abrazo grande, será hasta el próximo jueves. Será hasta el próximo jueves.